Por amor al arte. Una invitación a volar con los pies en la tierra. Idea y conducción Hugo Paredero. Con Adrián Corón, Nora Anchar, Ana Yusiv, Chino Martínez en Morain y Alejandro Weber al piano. Lunes a viernes, 23 a 24, por la Radio Pública. Hola, buena premedianoche para todos, amigos y amigas. 23 horas, 7 minutos. Estamos con Gaby Kruchowski hoy, que ha venido, ha vuelto al rancho con el caballo cansado. Gaby, querido, bienvenido. Nuestro operador de cabecera será por un par de semanas. Silvana Avellaneda, nuestra coordinadora por siempre. El 4 de agosto cumpleaños, ¿sabían? Creo que se transforma en una canción de Arjona. Después te lo voy a aclarar más. Irene Ross, nuestra productora, está allí. Hola, te veo la manito, Irene. Como pidiendo auxilio, ¿verdad? Hola, Normita Salas, buenos días. Hola, Huguito Paredero, ¿cómo te va? Buenos días, porque viste, el día dura 24 horas. Y bueno, entendí perfectamente. No, fue un furcio. Buen día, Hugo Paredero. Así de lilas, muy bien, muy bien. Muy bien. Y volvió el que te dije, Adrián Sete Chorol. ¿Cómo va? ¿Cómo, Adrián Sete? Contentísimo, muy bien. Ya te escuché ayer en domingo la carta, pero hoy te veo de cuerpo presente. Gracias. ¿Vos sabés a quién tenés a tu derecha, Adrián Sete Chorol? A mi derecha tengo a... ¿Quién es ella? A Luciana Donato. Luciana Donato estudió lingüística en Estados Unidos, se especializó en adquisición de la segunda lengua, particularmente el español, pero lo que más le interesa es... la cocina. Y para dar pruebas de ello ha venido aquí, no solo ella con su hermosa presencia, sino también con un plato de hummus. Como mastican todos. Hola, Luciana. Hola, buenas noches a todos. Hola. Gracias por invitarme. Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Eso lo hiciste para nosotros? Lo hice para ustedes, lo hice esta tarde, sí, con los garbanzos de cero, remojé. Ajá. Y los cociné esta mañana. Y por la tarde hice el hummus. Bueno, acá nosotros este programa se llama Por Amor al Arte. Sí. Y más allá de las 7 u 8 artes obvias, la danza, el canto, la música, el teatro, la literatura, el cine, bla, bla, nosotros creemos que todo puede ser arte en esta vida si uno se conecta creativamente con lo que está haciendo. Ni hablar el arte de cocinar. El arte culinario, claro, por supuesto. Que es el tuyo. Es el mío, sí, sí. Acá sí. Hay una frase tuya que me encanta: la alimentación consciente es mi interés. Sí. ¿Lo sostenés? Sí, lo sostengo. De hecho, el hummus tiene su razón de ser porque, bueno, los garbanzos son muy, muy buenos. ¿Por qué? Les contaba que tienen triptofano, que es un aminoácido que produce serotonina, que es la... ¿Pega fuerte eso? Claro, fuertísimo. Muy, muy bien. Es la droga de la felicidad. Deme dos. No es muy, muy bueno. Hay maneras especiales de cocinarlo. Si y se puede lo, si comer... los gestos de atrás de... Claro, de, claro. Que te tiran besos qué y no bueno, los ves. Qué bueno. Perdóname que te corté, era para no, eso. No. Los garbanzos son como el fundamento. ¿Y esa mala prensa cómo se combate los garbanzos para no decir ya sabes de qué hablo? Les contaba que se tienen que cocinar con alga kombu, que es alga un kombu. Algo, sí, es, ¿qué un es? Alga, ¿un es alga? Un alga que se compra en el barrio chino. Sí, las algas son muy buenas también para ¿sí? Tienen muchísimas cosas. La más conocida ahora es la espirulina. Sí. Ajá. Esta es como una familia, pero bueno, viene como en nudos. Tu barrio chino es el preferido, ¿no? Me encanta. Sí, sí, sí, sí, voy de compras y además un poco de bicarbonato, una cucharadita muy pequeñita de bicarbonato de entrada y se cocinan así. ¿Cuánto tiempo los se cocinan? No, una horita, media hora, poco, porque como los remojas 12 horas. ¿12 horas en remojo? Agua fría, común. Sí, sí, sí, agua fría. ¿Y qué tipo de porotos son los que lleva? No, es garbanzos. Garbanzos. Perdón. Garbanzos, ajo. Sí. Pasta de sésamo, conocida como tajine. Aceite de oliva y amor. Mucho y amor. Y decorado con pimentón. Se habla este mucho momento. De poner amor en la cocina. Sí. Bueno, vos, ¿cómo podías contarnos con un ejemplo de un gesto tuyo que vos tenés constancia de que estás dando amor cuando cocinás? No, ¿qué te pasa para que vos puedas hablar de amor cuando cocinás? A mí me encanta, y todo esto empezó, que es curioso que haya traído el hummus causal, porque me parece que a mí me encanta dar de comer a mis amigos, por ejemplo. Qué lindo. Todo esto empezó, el tema de siempre fui de armar reuniones y dar de comer desde muy, muy chica. Pero un día, acá en Buenos Aires, vinieron 20 amigos a casa y preparé comida árabe. Y estuve todo el sábado cocinando y comprando las cosas. Y dije, yo tengo que hacer algo con esta energía. Ahí me puse a estudiar el profesorado de cocina natural primero, en la esquina de Las Flores. Ah, y sí, ahora allá en Córdoba y Montevideo. No, ahora estamos en Palermo, en Gurruchaga y Honduras. Y después, y ahora estoy terminando la carrera de chef profesional en el IGI. ¿El IGI qué es? El Instituto de Gastronomía Internacional. Internacional. Es un poco la historia, pero es un poco esto, como que me salió natural, no, casi no lo pensé, siempre fui de dar de comida, bueno, también cocino mexicano, tuve sí, un catering. Mucho, veo. Tenés algunos amigos en común que deben ser así como catadores selectos, Ana sí. Cecilia Pujal. Sí, sí, sí, sí, sí. Debes haber ido bastante a ese tal programa, cual. ¿No? Sí, con sí, X sí. De México y estuve demás. Encargada del catering de la Embajada Mexicana. ¿Viviste en México? Viví en México 10 años, sí, sí, 10 años en México, 10 en Estados Unidos, 10 acá. Lindo de Leonardo Sbaraglia. Ah, ¿Cómo? A él lo conocí. A Ernesto Conti, Eduardo Josá, me has dado de comer a señores de chicos muy interesantes. A Leonardo Sbaraglia, que le mando un beso enorme, lo conocí en el Medio y Medio, donde estuve trabajando. Flor de tipo, Leonardo. Sí, divino. En Uruguay, te estuve en el verano ahí trabajando, haciendo hummus, baba ganoush. ¿En el Medio y Medio estuviste? Sí, me pidieron como que me encargara de las entraditas, porque ellos tienen un show en el auditorio, sí. Y no, yo era la encargada de las entradas y de hacer esto árabe. Entonces, esto que se dice, ¿no? Que cuanto más cocinas un plato, mejor te sale. Sí. Y esto es así, porque... ¿Qué te gusta más hacer? ¿Comidas centrales o esta cuestión del tapeo? Por ejemplo, lo que sería una raclette o lo que serían las tapeos madrileños. No, el tapeo madrileño me encanta. Me encanta hacer tortillas, me encanta... Como el picoteo, toda esta cosita me de... va mucho, un buen vino. Y, ¿tiene sus sí. reglas el tapeo o todo lo podemos mezclar? Sí, hay reglas. Hay reglas, sí, sobre sí. todo allá, ¿no? Sí, sí. No, allá seguro. Allá las reglas sí, sí, sí, sí. alrededor de las ventas. Pero acá cuando haces un tapeo en el restaurante o cuando haces un catering con tapeo, ¿qué hay? ¿Qué tenemos de particular los porteños o los argentinos? A mí me gusta decirle lo mediterráneo, ¿no? Entonces ahí podés meter todo. Se claro. pueden hacer, claro. No, entonces, además, dentro de lo mediterráneo, con la palabra mediterráneo, vos que hablabas de lo natural y de cierta cuestión cual. De sanidad, en lo mediterráneo básicamente hay mucho de eso, ¿no? Es una de las... Uno sí. piensa en lo mediterráneo y piensa en omega 3. Claro, bueno, el aceite de oliva, ¿no? Que es muy bueno. Y el aceite de oliva se instaló como se instaló. Por encima del girasol. Sí. Ahora está de moda algo terrible que lo tengo que decir, que es que cocinan el aceite de oliva. No lo cocinan, lo arruinan. No se puede cocinar. ¿Cómo? Claro. Se vuelve trans. Lo usan siempre. para cocinar. No hay que cocinar el... No hay que cocinar con aceite de oliva. Ah, bueno, perdón, no sabía. No, ese es un pecado, pero... No creo en la palabra pecado, menos comiendo. Bueno, pero tu hígado sí, por ejemplo. Claro. No va a creer. ¿Pero qué pasa con el oliva? Porque se vuelve trans. Claro, se transforma. ¿Se vuelve trans? Y bueno, che, ¿pero ahora con la inclusión? No, tiene nada que ver. Le quitas trans, que son las malas, las le quitas todo lo bueno y potenciás todo lo malo cuando calentás el aceite de oliva. O sea que tiene que estar crudito el oliva. Bueno, a mí me encanta, yo en ese sentido. Primera prensión en frío. Un gran amigo, hablás de Uruguay, así en Colonia del Sacramento, que hay unos olivares muy interesantes en las afueras, te daba a probar el aceite de oliva con pan. Únicamente. Vos que... ¿Querés ser sommelier de aceite de oliva? Tomá, sí. el pan y sí, el aceite sí, de oliva. Sí, lo he hecho. Sí, es buenísimo. ¿Viste buenísimo. Lo que es eso? Sí. Además de los beneficios que tiene para la salud el aceite de oliva. Exacto. Una cucharada todas las mañanas antes de arrancar el ahí día. Va. ¿Viste sí. que ahora aparece en televisión aceite de oliva, bebida nacional? Sí. sí. Como lo, el vino. Lo único hablando de pecado que es extra virgen. Claro. ¡Ay, qué lindo! Suena bien. Suena claro, bien. Claro, claro. Escúchame una cosa, Luciana Donato. Bien. ¿Vos sos licenciada en letras? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tenés ganas de presenciar cómo se juega el párrafo interruptus? ¿Lo escuchaste alguna vez? No, nunca. ¿A qué te suena párrafo interruptus? ¿Interrumpimos un párrafo? Sí. Es así el juego. Decirle que venga a Gandini con la armónica, que él me... Ahí está.